Acariciarte despacio y en silencio, acompañarte hasta el suelo con un beso y suavemente quitarte tu vestido sobre tu cuerpo, quedarme así dormido. Si fuese justo, diría no, no puedo. Es demasiada la fuerza de tu sexo. Entre tus brazos, pequeño y tan perdido, cierro los ojos y siento que has ganado. Porque en mi mente estás tan solo tú, el resto no me importa, existe solamente tú. Yo te daré la vida si la quieres, a cambio de tu amor, de más amor, de más amor. Buscas tu ropa muy deprisa, dentro de un rato con tu madre tienes cita. En ese espejo te arreglas como puedes, mientras me miras y entiendo lo que quieres. Porque en mi mente estás tan solo tú, el resto no me importa, existe solamente tú. Yo te daré la vida si la quieres, a cambio de tu amor, de más amor, de más amor. De tu amor, de más amor, de más amor. Porque en mi mente estás tan solo tú, el resto no.